séptimo Paraguay 21, octavo Ecuador con 20 puntos, 13 Bolivia ya eliminado y Venezuela también fuera de Rusia, último con 8 puntos. Bueno, señoras, señores oyentes, ha terminado el partido en Asunción del Paraguay. Han tenido ustedes lo primero de Jorge Seré, de Oscar Velo, de Darío de Envenena. Va a continuar el equipo trabajando para todos ustedes, pero yo me voy a despedir con el gol de Federico Valverde. Quiero ese gol, si es posible, maestro. Porque evidentemente, como dijo Seré, honestamente hay que debutar en la selección uruguaya, fuera del país, y todavía por si fuera poco anotar el primero, el gol más importante en cualquier partido de fútbol, el primero, lo hizo Valverde. Yo decía tierno, sí, está tierno, pero hoy, como dijo Jorge, en una actuación, para mi gusto, extraordinaria, porque no es normal jugar de la manera que lo hizo este pibe, y ni le digo si terminaba en gol la última jugada del partido. Bueno, me voy a ir, Velo, ¿quería decir algo? No, simplemente que además del gol, sí, un pase gol a Cavani, sí, manejo criterioso de la pelota, bien, y esa corrida del final, extraordinaria. Donde llegue a terminar en gol esa jugada, no sé qué hacemos. Me voy, Jorge. Sí, yo realmente, además, estoy muy contento porque es la primera vez este equipo del espectador, sí, que relata y comenta un triunfo uruguayo a nivel de eliminatoria. Porque este año, lamentablemente, no, Uruguay no había ganado. Mirá. Entonces estoy muy contento porque es la primera vez en mi vida que haciendo este trabajo gana Uruguay. Bueno, mirá vos, Seré. ¿Cómo la tenía guardadita? ¿Qué más usted? No, Alberto, estaba mirando un dato que no deja de ser curioso. Argentina anotó 16 goles en la eliminatoria. Venezuela marcó 18. Y estamos hablando de la Argentina, de Messi, Dybala, Icardi, Higuaín. No, pero aparte, Partidos, etcétera. En 16 partidos. Terrible lo de Argentina. No, pero aparte, la diferencia de puntos entre uno y otro. Lógico, Argentina tiene 24 y Venezuela 8. Impresionante. Y Venezuela hizo dos goles más. Bueno, me voy. Gracias a todos. Uruguay prácticamente en el campeonato del mundo. Revivimos para todos ustedes con esta música, señores. El gol de Federico Valverde. Que...